Yesterday I saw the sun shining and the leaves were falling down softly. And my cold hands needed it. Oye, este ratito así puede para un baile, tranquilito. Sí. Vamos corriendo de prisa. Baile rápido porque. Pues después de la conversación con Pedro Castaño, tenemos también otros amigos que vienen a visitarnos esta mañana para también conversar un ratito sobre algunos temas que hemos planteado desde el programa. Y queremos dar la bienvenida a María José Moruno. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos muy bien. Rafa del Castillo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigo? Pues muy bien, muy contento. Un hombre que es como el Guadiana, se pierde y aparece, ¿no? Te echamos de menos, tío. Y también, nuestro eterno viajero, Miguel Santiago, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y vosotros? Pues contento de verte también. Yo también, hombre. Yo encantado de estar con vosotros y vosotras. Esto de viajar es lo tuyo, ¿no? Sí, un poquito. Sí, bueno, hay que aprovechar, si se puede, ¿no? Hay que viajar, hay que conocer, y conocer. Sí. Pero nosotros vamos a viajar a unos números que nos llaman la atención y por eso le hemos invitado a nuestros amigos que pudiéramos comentar el tema. Y lo hablábamos con Inés cuando preparábamos el programa, y la cantidad y las cifras de dinero que nos sorprende, que los alcaldes de algunos municipios tienen sueldos enormemente grandes en una situación de una necesidad vital de gran parte de la población, y sin embargo ellos pues cobran lo suyo. Y para darles un ejemplo, vamos a leer algunos pueblos y la cantidad de dinero que ganan sus alcaldes. Es una información pública, por lo tanto no estamos poniendo ni sacando nada. ¿Y cuáles son? Bueno, voy a decir las que tengo aquí anotados. Sí. Hay otros que no están. La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, cobra 58.223 euros al año, claro. El edil de Lucena, 52.000 euros. De Baena, Jesús Rojano, 46.000. En Montilla, 44.634. En Palma del Río, Ruiz Almenara cobra 39.936. Y hay otros muchos. Hay pueblecitos que son más pequeños y que los alcaldes no cobran nada, ¿no? Y mantienen su trabajo habitual, su profesión habitual. Según la información que tengo, el alcalde de Cádiz no cobra. El alcalde de Cádiz no cobra porque cobra de la diputación, porque es diputado. Claro, no cobra como alcalde. Dos veces, ¿no? Hay quien suma dos sueldos. En este caso, el alcalde de Cádiz solo cobra, no cobra como alcalde, pero cobra como diputado de la Diputación de Cádiz, ¿no? Está claro que hacen un trabajo, un esfuerzo, un servicio público y deben de cobrar para poder vivir y para... ¿Qué pensáis sobre esto, sí, Rafa? De todas maneras, yo quería hacer un comentario solamente. Es que, claro, podemos comparar con políticos de otros países lo que ganan. Y siempre se comenta que los políticos en España están mal pagados. Rafa, tú has tenido experiencia en eso. ¿Los políticos están mal pagados? Yo creo que no. Que no están mal pagados en España. Lo que pasa que... creo que sería interesante regular lo que cobra un concejal, lo que cobra un alcalde, en función del municipio en el que está, en función de los habitantes que tiene, para que no se den estas circunstancias arbitrarias, ¿no? Nuestra alcaldesa cobra 58.000 euros. Es un buen sueldo. Yo no lo veo ninguna barbaridad. Sobre todo teniendo en cuenta que si lo comparas con otras grandes capitales, quizás sea de las que menos cobran, ¿no? Son cargos que tienen muchísima responsabilidad, pues creo que deben estar bien pagado. No creo que deban de cobrar 150.000, 200.000 euros al mes. No creo que deban de cobrar más que el presidente del país. Pero no veo ninguna barbaridad que aquí se cobre 58.000 euros. Decir también que en Córdoba tenemos una alcaldesa que es la segunda de España que menos cobra de los que tienen de dedicaciones y de exclusivas, que es Catalina Barragán, de Cardeña, que cobra 9.324 euros al año. Uf. Gobierna por Izquierda Unida. Uh-huh. Rafa, ¿y en el Ayuntamiento de Córdoba cobra más la interventora que la alcaldesa? Sí, bastante más. Bastante más. ¿Y los gerentes de eso sí me parece mal? ¿Eso es público? ¿Eso es público, los sueldos de estos funcionarios? Sí, yo creo que sí, que lo son. Pero vamos, a mí sí que me parece mal que una interventora gane lo que gana cuando tenemos el sueldo mínimo, como lo tenemos, cuando tenemos las pensiones mínimas, como están y tal. Lo que yo creo que hay que hacer un esfuerzo por regular por ley lo que se cobra en función de unos baremos, etcétera, y no puede ser que un alcalde entre y diga, me subo el sueldo, o un presidente. Torra, creo que cuando entró en Cataluña de presidente de la Generalitat, lo primero que hizo fue subirse el sueldo, ¿no? Pues claro, eso no se entiende. Oye, yo quería hacer primero, que efectivamente el sueldo de la alcaldesa de Córdoba es un sueldo mediano. La alcaldesa de Madrid cobra 102.000 euros al año, o sea que no. Y que esto es público, que uno se mete en las páginas en internet y se sabe todos los sueldos. Y además pienso que los alcaldes no son las figuras políticas, digamos, que más meten la pata cobrando sueldos grandes. Están bastante sensibilizados con las tareas que tienen en el pueblo y en las ciudades y no. Pero a mí me interesaría que quien nos está oyendo supiera quién pone el sueldo los alcaldes. Señores, se lo ponen ellos mismos, la corporación, claro. Pero yo he sido parte de corporación, tanto en oposición como en gobierno. Pero si te ponen a ponerte el sueldo, todos juntos, en esas cosas se llegan a un acuerdo prontísimo. Por eso no sale en prensa ni nada. Pues claro, siempre uno cree que merece, ¿eh? Eso tiene que estar regulado, hombre. Tener un tope por arriba y un tope por abajo. Bueno, en la Junta parece que Unidos Podemos planteó bajar los sueldos y, bueno, pues no salió adelante. No hubo ni uno que secundara eso. Claro. Pero que no es porque sean ellos muy malos, sino porque uno cuando entra en un sitio y empieza a cobrar una cantidad o ve que sube, y además tiene, no solamente el sueldo, cuidado, que es que los emolumentos dieta, de los municipios tienen dieta, asistencia a pleno, asistencia a consejos de administración, asistencia. Yo me acuerdo que cuando yo soy concejal por Izquierda Unida como independiente, nosotros teníamos un compromiso, y el compromiso era que tú certificabas lo que ganabas de sueldo en tu profesión y todo lo demás lo entregabas a la formación política. No vamos a entrar si está bien o mal, pero yo religiosamente eso se cumplía. A mí me parece que es una buena forma, porque si no, el que está allí siempre que merece más, porque el trabajo de la política es incesante. Bueno, y se merece. ¿Y por qué cree que merece más? Porque los políticos confundimos lo que es la acción política con lo que es la acción gerencial de las acciones municipales. Eso se confunde, Miguel. Bueno, no se debería de confundir, porque cuando uno llega y gana unas elecciones, evidentemente lleva un planteamiento ideológico y una base ideológica que es su programa electoral. Lo que no puede ser es que los funcionarios al final te coman a ti. Entonces los funcionarios es una estructura que está al servicio del Estado. Y como estamos en un Estado democrático, el que gobierna es el que tiene que plantear y desarrollar sus líneas ideológicas. ¿Le gusta al funcionario o no? En eso el funcionario tiene que ser totalmente aséptico. Lo que le diga su concejal, lo que le diga su alcalde, o lo que le diga, bueno, el político de turno, que es el responsable de desarrollar la tarea política. Y el funcionario, técnicamente, es el que tiene que desarrollar ese planteamiento ideológico. Y entonces esto funcionaría, evidentemente, de otra manera. Por lo tanto, no quiero perder la oportunidad de unirme a lo que ha dicho Rafa y María José. Yo creo que el tema no es tanto que también bajar sueldos, etcétera, sino en regularizar la situación. No puede ser, por ejemplo, ¿por qué no a nivel estatal? ¿Por qué no se plantean decir, bueno, las grandes ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, su alcalde tiene que ganar tanto? Y pasa igual como en la función pública. Un profesor de instituto tiene que ganar tanto, un maestro de escuela tiene que ganar tanto, un médico tiene que, digo, los que estamos realmente en el marco de la administración pública como funcionarios. ¿Por qué no se organizan esas arquillas? Por ejemplo, ciudades de entre 500, 1.000 y 1 millón de habitantes. Ciudades entre 300 y 500.000, como es el caso de Córdoba. Ciudades que están entre 200, etcétera. Entonces, en función de la población, que requiere una responsabilidad diferente, o sea, que la alcaldesa de Madrid gane algo más de 100.000 euros, me parece corto para la responsabilidad de una de las ciudades más importantes de Europa. Pero que el alcalde de Jaén gane más de 70.000 euros con una ciudad que es un tercio de población de la ciudad de Córdoba, cuando nuestra alcaldesa no llega ni a los 60.000, me parece un disparate, pero es que además gana más que el propio alcalde de Sevilla, que es una población 7 veces mayor que la población de Jaén. Por lo tanto, yo me uno a mis compañeros porque esto no tiene ningún sentido. Esto hay que regularizarlo sí o sí para evitar este tipo de situaciones increíbles. O pueblos, como hemos visto en la relación, tan chiquitos. Bueno, la Carlota mismo, que no llega a 15.000 habitantes, su alcalde está por encima de los 40.000. O Baena había dado una cifra que no llega ni a los 20.000 habitantes y fijaros lo que gana. Eso no puede ser. Eso es un problema que el Estado tiene que solucionar. ¿Eso lo tiene que solucionar el Estado o la voluntad política debería regular todo esto? Hombre, la voluntad política establece dentro, como la política se hace a través, los cargos de la representación institucional se hace a través de los partidos, se confía en que el partido tiene sus códigos éticos, sus códigos de comportamiento, ya he dicho yo el ejemplo antes. Pero claro, eso se vuelve laxo y o no existe. Entonces, ¿qué pasa? Como la política se ha convertido en poner en los cargos públicos el personaje que más relumbre, mira que digo relumbre, no que más sepa ni que más valga, que más relumbre, entonces tienen que buscar, por ejemplo, van a buscar a uno a Francia, en Barcelona, y a ese, para traérselo aquí, no se le puede decir que va a ganar en Barcelona 100.000 euros al mes. Y entonces ahí viene la lasitud del que lo encarga al político, que son los partidos, que dicen, a ti te vamos a dar, en este caso Ciudadanos, te vamos a dar el Orgel Moro, lo que pida para que sea alcalde. Claro, si le pones un freno, pues, pero bueno, para eso están los que nos gobiernan, para preservar nuestros dineros, porque al fin y al cabo somos nosotros los que los pagamos. Está claro que, como comentaba Miguel, daba solución. Esto tiene que hacerlo el Estado. Sí. ¿O tú piensas otra cosa, Rafa? Hombre, yo creo que quien debe ser competente es el Estado, porque que la propia corporación se regule a sí misma. Si a mí me dicen, yo que soy profesor, que me ponga yo mi sueldo y a mi compañero le dicen también que se ponga su sueldo y los directores de los centros tienen un complemento y en función de los alumnos que tiene el centro, pues el complemento está ahí. Pues, creo que quien la sensatea a mí me dice que es el Estado, en su caso las comunidades autónomas, pero creo que sería mucho más eficaz, como lo dijo Miguel, ciudades de tantos habitantes, tal, con estas complejidades, con una serie de datos objetivos y que de ahí salga el sueldo. Y si no, pues al final lo que tendremos es un ejercicio de marketing en la política para atraer al más guapo, la más guapa, quien dé más votos, y habrá que pagarle el oro y el moro para que venga. Será un casting, como está siendo ya. Paradigma Radio. Que este mundo roto estrope tu sonrisa, leeré. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminata. Bueno, en esta ciudad, como en otras tantas, estamos viendo cómo las ciudades se llenan de viviendas turísticas, unas reguladas y otras no, y está cambiando la realidad de muchos barrios. Fundamentalmente está cambiando la realidad del casco, ¿no?, de nuestro casco histórico, patrimonio de la humanidad. Miguel, ¿qué crees que va a pasar ahora, que parece que están retirando ya algunas viviendas en esta ciudad? Algunas viviendas turísticas ilegales, ¿no? Están retirando anuncios, ¿qué está pasando? ¿Qué se está moviendo? Bueno, evidentemente la consecuencia de una presión ciudadana, como siempre, que viene de abajo y tiene que decir, esto tiene que terminar. ¿Por qué? Porque la ciudad no se puede convertir. La industria turística está muy bien, en concreto en la ciudad de Córdoba, le viene bien, dada la realidad social y económica que tiene, pero lo que no puede ser a cualquier precio. Y lo que no puede ser es que se pueda ganar con tener pisos ilegales que tú planteas para que se puedan alquilar. Airban ya lo ha retirado, precisamente, todos los que no están legalizados, y ha bajado en Córdoba, por ejemplo, creo que un 52%, o sea, que ha sido la cantidad increíble. Yo veo dos problemas. Uno, a nivel de la propia industria turística, o sea, mientras muchos hoteleros tienen que pagar sus impuestos, generan empleo. Lo de empleo ya veríamos de qué tipo, pero eso sería otro debate. Generan empleo, generan riqueza, pagan sus impuestos. Mientras que los que hacen ese mercado ilegal ni pagan impuestos, ni generan riqueza, ni generan puestos de trabajo, ni hacen absolutamente nada. Eso por una parte. Y por otra parte, a nivel de los propios vecinos. A mí me preocupa mucho que barrios, sobre todo, que se están masificando con estas viviendas ilegales, zona de Jurería, Medina, Acerquía Sur, resulta que están encareciendo los precios de la vivienda de alquiler. Y eso es un disparate realmente. O sea que hay gente y criaturas que ya no pueden pagar, no pueden acceder a vivir en ciertos barrios precisamente por la presión que supone. Por lo tanto, ahí exige también una regularización. Bueno, las comunidades de vecinos tendrán que decir si les gusta o no que estén continuamente recibiendo gente de fuera, subiendo por su escalera y por sus ascensores. Todo eso habrá que regularizarlo. Y después también me llama mucha atención el tema de la seguridad. De manera que los hoteles, los hostales, etcétera, tienen una presión de la policía enorme a ver quién entra y quién sale. Es que pasa que los que vienen aquí a Córdoba y se van a un piso ilegal, ahí no se tiene que controlar tampoco la seguridad. Es que son detalles muy curiosos que tendríamos que plantearnos, por poner un ejemplo. María José, ¿hay una diferencia entre los apartamentos turísticos y personas que alquilan una habitación de su propio domicilio para compartirlo con quienes vienen de fuera, vienen de visita a esta ciudad? ¿Se puede notar esa diferencia? ¿Hay al menos una consideración que haga distinto ese hecho? Yo conozco de cerca la experiencia esa. El alquiler de una habitación en una casa particular no tiene las mismas connotaciones que lo que se está dando ahora, que es lo peligroso de edificar, restaurar edificios enteros para dedicarlos a pisos de alquiler turísticos. Eso es un bombazo. Lo otro, la habitación está dada se da de alta legalmente en la Junta de Andalucía, consta que tiene una habitación, allí no puede meter más que dos personas, y realmente el que habita, el que viene, no viene a la diversión loca, pasa mucho rato y se va impregnando de la vida en familia y de la vida del barrio más. O sea que es otra cosa. Aún en Córdoba estamos a tiempo. Si se ha dado de baja la mitad de los que no estaban inscritos, que además tienen el peligro de ofrecer, digamos en este caso, un producto que abarata mucho, que la calidad no es buena, que hace que venga un... eso por ahí, por el asunto del negocio, bien, pero por el asunto importante que es cómo alteran la vida de las ciudades, a mí me parecía que esta ciudad necesita, como el Comar, que se le preste una atención prioritaria, y esto está avisado desde que se hacían los planes estratégicos y está escrito sobre el turismo. Esta ciudad no soporta el turismo de aluvión, ni lo debe soportar, por su configuración de que la ciudadanía está pendiente, está muy participativa, y porque no podemos alegrar la pajarilla de que vamos a ganar mucho dinero con este festival, con el otro. Mire usted, un festival como la poesía, como poética, merece. La ciudad se lo merece y él merece a la ciudad. Pero un festival de esos donde no ves más que a 3 kilómetros Coca-Cola hinchadas o cualquier otro producto, eso no está para esta ciudad. Las ciudades tienen que tener su personalidad. La historia nos marca a nosotros nuestra personalidad y nuestro turismo. Nosotros tenemos que crear un turismo que tenga como base el pozo cultural que tiene esta ciudad y no el arrebato de ir a los patios con un paraguas delante, con un señor que le está cobrando 1 euro o 2 a cada turista, engañándolo porque entren a los patios. Y además se llevan las plantas porque han pagado 1 euro. Y además protestan a la vecina. Oye, usted, cuando la vecina dice, te puedo echar ahora mismo. Ese tipo de turismo, la tradición y la costumbre y el modo de ser de la ciudad no permite ese tipo de turismo. No sea que por sacar mucho dinero estemos matando lo que puede ser la gallina de los huevos de oro. Y aquí hay poco emprendedor y entonces se agarran ahora al negocio. Con los pisos se gana. No se gana. Con los arriendos y esto no se gana tanto. Y cuando vean eso, se nos van a quedar unos huecos en la ciudad de pisos de turismo, de edificio de turismo, a ver quién llena eso de vida cuando ya ha hecho la vida de allí. Oye, ¿es cuestión de dinero, es cuestión de cultura, como decía María José, el que podamos prestar la ciudad a que vengan los visitantes? Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que dice María José, pero también lo veo cuestión de sensatez. Resulta que en esta ciudad, decía antes Miguel, que se están encareciendo los alquileres. En esta ciudad hay un grave problema de acceso a la vivienda de muchísimas familias, a las que incluso se les dan ayudas y no encuentran quien les alquile. Eso es un gran problema. Eso es un gran problema. Y te encuentras gente. Yo, en mi etapa de concejal, pues cuando le dábamos ayuda a alguien para que se pudiera pagar un alquiler un año, pues se pasaba 3-4 meses y decían: Rafa, es que no hay quien nos alquile. Incluso familias que tienen una nómina normal, decente, se encuentran que yo leía que en el último año el alquiler en Córdoba ha subido un 15%. Y sin duda esto de las viviendas turísticas tiene mucho que ver. Hoy yo, buscando en prensa, leía que hace 7 años había en Córdoba 9 viviendas turísticas. 9. Hoy hay 2.271. Es verdad que ahora, con esto de que tienen que estar inscritas en la Junta, alguna plataforma las ha retirado de su publicidad, pero esas otras aparecerán en otros sitios y se continuarán alquilando. Aquí hay que hacer políticas que incidan en la protección de los vecinos y de las vecinas de manera valiente y de manera decidida. Y eso yo creo que está faltando. Es más, en esta ciudad hace poco salieron los datos del paro, ¿no? Y a nivel español, ¿no? Pero en esta ciudad el paro ha subido muchísimo. Se contradice con la subida del alquiler y con la subida de venta de vivienda, que también está subiendo desorbitadamente. No cuadra en una ciudad sin viviendas turísticas, no cuadra que con el paro que hay suba el alquiler y suba la venta de vivienda, Miguel. Sí, yo pienso que esta ciudad, como tú muy bien has planteado, yo le llamo que tiene el síndrome de la bipolaridad. Es una ciudad muy bipolar. Es una ciudad que puede tener un sector de población de un nivel alto a nivel económico, y después tiene una red de barrios que tiene un empobrecimiento espectacular. Es una ciudad que puede tener un ambiente progresista, que pueden ser referentes a nivel estatal, y después una ciudad que tiene un ambiente conservador, verdaderamente, para que se nos pongan los vellos de punta. O sea, es una ciudad bastante bipolar. Y en esto también quiere decir que aquí hay mucho dinero de la provincia. Y la gente de la provincia compra muchos pisos. Y la provincia tiene dinero. O sea, que hay pueblos de la provincia de Córdoba que tienen más nivel que la misma capital. Y hacen un negocio en la compra de pisos, que si su niño va a la universidad, etcétera, o por negociar. Y esa gente son los que realmente generan el mercado a la hora de alquiler. Entonces, claro, cuando han visto el chollo de la vivienda turística, como muy bien ha dicho Rafa, es que desde el año 2011 a 2018, de 9, hemos pasado a más de 2.000. ¿Eso por qué es? Eso es porque no está regularizado, eso es porque han hecho lo que, y claro, han hecho un negociazo en el que no generan para la ciudad absolutamente nada, en ese sentido, ¿no? Fíjate, en mi barrio, el Campo La Verdad, que es un barrio de trabajadores, un barrio pobre, hay unos locales en una calle, que es la calle Fray Pedro de Córdoba, donde Ale un día se perdió. Sí, sí, me perdí, es cierto. Y había unos locales... Unos locales y los están convirtiendo en apartamentos. ¿Locales comerciales? Eran locales comerciales, había, creo que era un bar o dos bares, no lo sé. Y ahora, vamos, ya están las ventanas, las persianas en apartamentos pequeñitos. Imaginamos que es para apartamentos turísticos. Eso está pasando en el Campo de La Verdad. Pues esto incide sobre lo mismo, ¿no? Que la falta de regularización, como dice Miguel, pues hace que la gente quiera, los que tienen algún dinero invertido y tal, pues lo quieren invertir para ganar rápido. Es que uno no se figura la fuerza que puede tener un ayuntamiento ordenando la vida pública en bien de todos sus ciudadanos, y puede ser bien sencillo. Lo que pasa es que a veces estamos impregnados de lo que nos vende el mundo del comercio y del ganar dinero, que es el mundo que impera hoy. Y el propio que tiene que ordenar eso, hacer las ordenanzas pertinentes, se ve muy tocado por los argumentos del que quiere ganar dinero, lógicamente. De que si nos está quitando el pan, de que si no nos deja, de que si no nos deja, de que no nos deja nada, de que no podemos, de que cual. Pero no sería tan difícil de cortar un poquito las ganancias por ese lado que perjudica todo y dedicarle un poquito más de atención a tantísimo joven preparado en Córdoba en la investigación que se está dando cuenta y potenciar eso. ¿No sería mucho más provechoso para Córdoba Entonces, el que está al cuidado de la ciudad, que es el gobierno local, en este caso, tiene que tener un poquito de visión de dónde vamos. ¿A qué? ¿Hace un Torremolinos aquí? Mira, vete a Torremolinos ahora, ya nadie lo quiere. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abigarrar la ciudad de gente que venga? ¿A qué? ¿A qué? Digo yo, eso hay que planteárselo. ¿Para qué viene la gente? ¿Para convivir? ¿Para fortalecer nuestra imagen? ¿Para impregnarse de algo? ¿A qué? Ahora, no quería cortarte, María José. Sí. Ahora vemos, sobre todo, muchas despedidas de solteros o de solteras en esta ciudad. ¿Qué está pasando? Es una invasión, ¿eh? Porque se casa mucho la gente. Bueno, se está poniendo de moda nuestra ciudad, sí, para celebrar, y no quiero dar pista con esto a que venga más gente, ¿no? Sino... Sí, se está poniendo de moda y están yendo, pues, a pisos turísticos, claro, donde no dejan dormir a los vecinos los viernes por la noche, los sábados por la noche, a casas patio que antes eran ejemplo de lo que era el modelo de convivencia de siempre en Córdoba, y que están echando a los propietarios que en su momento compraron la casa con mucho esfuerzo y mucha ilusión. Yo conozco ya varios casos de eso. Dicen, bueno, aquí los viernes no podemos dormir, los sábados no podemos dormir. María José lo decía antes, hay una correlación entre el turismo de calidad y todo lo que estamos comentando. Si tú realmente estás favoreciendo, pues, que vayan apareciendo, como se está ahora en otoño, el tema de las viviendas turísticas a muy bajo coste para el que ha pasado tres días, a un alto coste para el ciudadano que después no puede alquilar, que lo hemos dejado bien claro. ¿Qué pasa? Que ese turismo de baja calidad implica todo este tipo en Córdoba, con el crecimiento que hemos tenido, aparte de venir turismo de calidad, que es donde realmente tenemos que poner el objetivo, porque Córdoba tiene, es una ciudad de cultura y de historia, por lo tanto es una ciudad que sabe la gente a dónde viene, y viene gente, ¿eh? Viene gente turística de calidad, pero no podemos, con esta brecha que se ha abierto, a que sea una ciudad que se degrade precisamente desde esta perspectiva turística. Bueno, ¿no? Cuando hablamos de calidad, no debe entenderse, no, yo creo que los todos estamos de acuerdo. La calidad, no estamos hablando del precio que puede pagar el turista, claro, y lo puede, que se puede gastar. Ahí no está la calidad. La calidad está en la convivencia y la humanidad del trato que da el que una ciudad se atiborre de gente, etcétera, o que vengan a patear. En eso estamos hablando. Y eso cualquiera con sensibilidad se te viene con poco dinero y está aquí, está eso, disfrutando de los eventos que se crean para que la ciudad tenga. Y luego tampoco estamos hablando de que no se quiere de que vengan aquí los de las bodas, los de las despedidas y tal. Yo enfoco la cosa siempre de la misma manera. Mire usted, los sitios públicos y los privados que tienen que afectan a otros que están al lado, pisos que afectan los ruidos a otros que están al lado, tienen un tope, y ese tope está ordenado en todas las ciudades. Y es que no puedes molestar al que está al lado, ni obstaculizar vía pública, ni formar escándalo, ni ensuciar los sitios. Aplícaselo al botellón, aplícaselo lo que sea. Y hay una ordenanza y unas disciplinas que son las multas. Aplíquese eso. Y no como atosigue de los ciudadanos. Mire usted, usted no puede invadir mi espacio público, ni el lado de mi casa, de que yo no pueda dormir. Eso de todo el monte orégano, y que se gane todo lo que se quiera. Yo te ganará el que está poniendo copas hasta las 4 de la mañana, pero ¿yo qué gano con esto? Creo que hay temas para seguir hablando próximamente, y agradezco mucho el tiempo que nos dedican nuestros tertulianos para venir aquí a conversar con nosotros. Y le agradecemos a Rafa del Castillo que esté esta mañana. Gracias, Rafa. Gracias, María José. Gracias, Miguel Santiago. Y esperamos el próximo sábado de hablar de más temas. El tiempo se pasa volando y... Y es malo el tiempo con nosotros. Con nosotros es muy malo, nos lleva de bólido, ¿eh? Otro día hablaremos de cómo los ciudadanos, la ciudadanía cordobesa, viven los eventos en esta ciudad. Eso es otro tema, otro tema. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio.